recién acontecidos los fastos por la coronación de Carlos III, las inglesas y los ingleses, en especial el ciudadano Liam Gallagher, que escucháis de fondo, y gran hincha del Manchester City, otra vez se van a ver las caras en la Champions con la peor de sus pesadillas, el Madrid. Comienzo este nuevo intento de programa de radio llamado Malvarrosa Pop con los BDI y su The Beat Goes On. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, con los BDI he comenzado este nuevo programa de Malvarrosa Pop, el número 498. Y con Doc Tuttle, no sabes si al escuchar su música va a rejuvenecerte el corazón o si te lo destroza con sus melodías eternas. Disco a disco, el bueno de Doug escarba un hoyo más profundo al folk americano. Hoyo en el que su eco resuena hacia la eternidad. Este abril publicó Keeping Alive, en el que se encuentra la canción Parting Gifts. Y 10 añitos ha cumplido el disco homónimo de Whistler Post. Una banda desconocida de Yakarta que merecen sin lugar a dudas tener unos minutos en este programa, tan moñas como es Malvarrosa Pop. Escuchamos la canción Better Days.

Anoche, 14 de mayo, estuvieron en directo en el 16 Toneladas presentando el disco junto a los también valencianos Here and Liz. ¿Quién será ese Archie que toda la gente guapa se quiere casar con él? Escuchamos Casémonos Archie, que es una maravillosa adaptación de una canción de Alvis. Casémonos, Archie. Carolina Otero y los Someone Else's. Tony Molina es el compositor del suspiro pop. Sus canciones por lo general no llegan al minuto y menos aún al par de minutos. Él resume la esencia y la plasma en maravillosas melodías cortas. Y no solo para él, crea canciones también para, por ejemplo, The Lost Days. Hoy, desde su último disco corto, In the Fade, Not Worth Knowing. She's not the one I used to know. You took it back. You're on your own. And you can't see that you're all alone. You'll never see that you Tony Molina. Y en junio publicarán nuevo disco Pardoner. Ya tiene título para él. Lo han titulado Peace Loving People. Prometo solemnemente presentarlo en el programa, pero mientras eso sucede os pongo en antecedentes con un tema de su disco de hace 4 años, Jugando en una nube. Este joven cuarteto son de San Francisco y nos cantan Can't Be Shown. It's never what it is, but every action is a scale. And if you're a mother, tie yourself to a letter with the stitch you sew. The fuse is there. Oh, funny how they tangle. Fires of grown. It's funny how you feel, but you can't shun. In every pleasure and in every pain, this dream that connects body to the brain. And if you get lonely, send my drag behind you slowly. Further behind you and through, paint a picture of your favorite color. Look at it like a lost child might look for their mother. Like you just might find through the setting through, in a crowd of strangers. Y este 2023 se van a cumplir 30 años de un disco llamado Inútero, de una banda que destrozó esquemas con su aparición a principios de los 90 del siglo pasado. Para rememorar los 30 años del tercer y último disco de Nirvana, escuchamos su All Apologies, interpretado por las y los angelinos Jordi. Oh, All Apologies, la canción que cumple 30 años de Nirvana cantada por Jordi. Y Tercer Sol son otra banda valenciana que asoma hoy aquí con Hoy. Canción con la que abren Presentimiento, disco largo que hace el número 3 de su carrera, que empezara en 2014 con un EP llamado EP. Reconozco que su música me recuerda a bandas británicas de otros tiempos. Ellos y ella han sabido darles una vuelta muy personal para ser reconocibles de inmediato al escucharles. Os presento lo nuevo de Tercer Sol. Y a continuación vamos a Bristol a escuchar a los Garden Center, que han sacado un divertido disco llamado Searching for a Stream, que inauguramos con esta excéntrica Shock Sight. Smile. Y desde la Columbia Británica nos llegan Buddy y su disco Agitator, de abril de este año. Como tantas otras canciones, parece hecha adrede para sonar en Malvarrosa Pop, y lo demuestro con esta Backwards Behind. Piper y Kelly son dos jóvenes bostonianas que este abril, bajo el nombre de Mediocre, han lanzado un disco de 5 canciones llamado To Know You Are Screwed, y que suena así de bien. Put the ball. eran Mediocre y su Pop Song Baby. Y Pat Sansom y John Stirratt, además de pertenecer a Wilco y ser parte importante de la banda de Chicago, a veces se entretienen solitos y crean lo que con Jeff Tweedy no pueden. Tienen una banda paralela llamada The Autumn Defense, con la que han publicado 5 LPs. Casi todos ya han sonado anteriormente aquí en Malvarrosa Pop. Del de 2014, el último álbum llamado Quinto, os traigo This Thing That I Found. What is this thing that I found? And can I handle it? All of those girls that used to come around, yeah, they don't hold a candle to it. Yesterday I had something to say, but tonight I just wanna get the feeling right. What was that thing that you said? The Autumn Defense, y celebramos los 30 años del disco Frosting on the Bitter de The Posies con el disco homenaje Positive Sinks, que contiene una diversa gama de talentosos artistas provenientes de todo el mundo, desde Europa hasta Ecuador, desde Estados Unidos hasta Japón. Celebran este aniversario volviendo a visitar y dando nueva vida a estas canciones con su propio talento. El 100% de las ganancias de este disco irán destinadas a las arcas de la ONG SolarSister.org. Escojo la versión del Flower of the Month interpretada por el señorito John Memolo. Thank you. 30 años. 30 del disco de The Posies que hemos revisitado hoy con la canción Flower of the Month. Y The Wireless Revolution es el nuevo disco de los ingleses Dropkick, grupo encabezado por Andrew Taylor, que todas menos una canción, todas son de su cosecha propia. Y ahí no queda la cosa, ya que en breves minutos escucharemos su otro proyecto paralelo, mientras disfrutemos de la canción Telephone. Ellos son Dropkick. La canción Telephone. Y el 2 y 3 de junio en la Sala República de Mislata tendrá lugar el Festival Surforama de este 2023, en el que, entre otras muchas bandas consagradas, estarán The Ugly Beats, junto por ejemplo a Wow y Los Arcs, banda mítica valenciana que se supone se despiden definitivamente de los escenarios. Ya veremos. Para preparar vuestros paladares, escuchamos de The Ugly Beats la canción con la que abrieron en 2019 su más reciente long play, la canción All In. Oh, The Ugly Beats, que estarán en el Surforama de este año. Y Andrew Taylor, de los anteriores Dropkick, y Gonzalo Marcos, de la banda medio madrileña, medio vallisoletana, El Palacio de Linares, han sacado un nuevo disco en septiembre del 22. Por si no lo sabéis, se hacen llamar The Boys with the Perpetual Nervousness. Lo descorchamos con The Stars Go Round. Lo siento, pero no voy a repetir el nombre del grupo. Sí, la canción, The Stars Go Round. Y los anteriores, casi innombrables para un profano en el idioma de Shakespeare como yo, sacaron su innombrable nombre de una canción de los que a continuación escucharéis. Digamos que el grupo del que os hablo ya no pertenecen a la actualidad más rabiosa, pero sí lo estuvieron. En 1986, con el aclamado álbum The Good Earth, cuya segunda canción se llamaba The High Road y sonaba puramente y sin lugar a dudas a The Phillies. The High Road, The Phillies. Y desde Canadá llega Kathleen Edwards, una veterana cantante folk, siempre dispuesta a colaborar con compis del ramo para poner a su disposición su fantástica voz. Pero hoy buscamos lo genuino de sus composiciones, como esta Options Open de su disco de 2020, Total Freedom. Kathleen Edwards, Options Open. Y poca info os puedo aportar de esta banda llamada Randy Michael and Nicky Spikey, pero sí su música. Hace 2 años publicaron esta Camaro, que suena así de agradable y bien, ya casi, casi acabando el programa de hoy de Malvarosa Pop. When I thought I nerves. And my uncle, he had eyes for her, but daddy saw her first. And I came in a Camaro, but I'm leaving in a hearse. We're choking on my ego, honey. You only make it worse. You only make it Sí, con Randy Michael y Nick Spikey y su canción Camaro. Hasta aquí llega Malvarrosa Pop hoy. Y me despido con la señorita Sarah Cracknell y su Nothing Left to Talk About, convocándoos para el lunes que viene aquí en un nuevo número de Malvarrosa Pop. Bueno, os quiero, adeu.